llamada Dives in Misericordia, Rico en Misericordia, así se llama la encíclica, donde va exponiendo el Papa todo lo que está en el diario de Santa Faustina, prácticamente, hecho doctrina. Esa es una manera de hacer una exposición de los mensajes de Jesús dicho a Santa Faustina. Nosotros como familia Frisidim, familia religiosa del Inmaculado Corazón y Divina Misericordia, celebramos nuestra fiesta en estas primeras vísperas y mañana. Estamos de fiesta, esta familia está de fiesta. Es una de las solemnidades nuestras. ¿Y por qué es una solemnidad nuestra este día? Porque el carisma de nuestra familia religiosa es estar al servicio del triunfo del Inmaculado Corazón de María, tal como fue anunciado por la Virgen en Fátima 1917, por voluntad de Jesucristo. Ella viene a expresar: mi Hijo quiere establecer en el mundo la devoción en mi Inmaculado Corazón, quien abrazar esta devoción le prometo la salvación, y estas almas serán queridas por Dios como flores puestas por mí para adornar su trono. Es maravilloso esto, la promesa que hay. Nosotros estamos, y dice al final, mi Inmaculado Corazón triunfará. Es una profecía de la Virgen. Y nosotros creemos en esta profecía y creemos en Fátima, porque la Iglesia cree en Fátima, y la Iglesia se ha hecho eco de Fátima y ha incorporado esta advocación y esta fiesta de Fátima como una memoria, y ha proclamado iglesias con ese nombre, etcétera. Entonces hay un reconocimiento de la Iglesia importantísimo. Los papas han ido, se han leído los mensajes, el tercero también, públicamente, y han sido interpretados. Es decir, no cabe duda que Fátima quedó dentro del magisterio, de alguna manera quedó dentro del magisterio, porque hay muchos elementos que se sacan de allí, que se incorporan, indirectamente pertenece al magisterio cuando la Iglesia ya los avala y los aprueba y visita un lugar. Esas enseñanzas no tienen contradicción con el magisterio, sino que ayudan a vivirlo mejor. Entonces nosotros somos apóstoles y discípulas, también los de la tercera orden nuestra, son apóstoles y son discípulas, laicos, tenemos discípulas religiosas y apóstoles religiosos. ¿Qué queremos hacer con esto? Estar al servicio del triunfo del Inmaculado Corazón de María como apóstoles y discípulos de ella. Así como Jesús tuvo apóstoles y discípulos, también nosotros queremos que ahora la Virgen lo tenga, porque viene la obra de la Virgen, viene el triunfo del corazón inmaculado. Ella necesita apóstoles, necesita discípulos. Es la primera vez, al menos que yo conozco, en la historia de la Iglesia, que hay una congregación religiosa que son apóstoles y discípulos en ese sentido, de hacer exactamente lo que se ha hecho con Jesucristo, que tenía apóstoles y discípulos, hacerlo con la Santísima Virgen. Cristo, el nuevo Adán, María, la nueva Eva. Y sabemos que viene el triunfo, y sabemos que viene el fin del mundo, pero también el fin de los tiempos, que son dos cosas distintas. El fin del mundo nadie sabe, el día y la hora no lo sabe nadie, en que acabará todo el fin del mundo, y se restablecerá, se hará tierra nueva, el cielo nuevo. Pero nosotros esperamos el fin de los tiempos, que es distinto. ¿Qué es el fin de los tiempos? Una gran conversión. Se va a terminar el tiempo de la iniquidad, del reinado del demonio, porque realmente estamos viviendo momentos difíciles en la historia. Y viene el reinado del Inmaculado Corazón de María. Por eso dice al final, mi Inmaculado Corazón triunfará. Estamos esperando una conversión muy grande en el mundo, que yo creo que se va a dar en forma muy evidente, muy clara, aunque ya se esté gestando, pero se va a dar de una manera muy clara, muy fuerte. Nadie va a tener dudas que es el triunfo del corazón inmaculado. No sé cómo se las va a arreglar la Santísima Virgen, no sé cuáles serán los planes de Dios. Hay muchas conjeturas, muchas teorías, pero lo cierto es que va a triunfar. Y queremos estar al servicio de ese triunfo. Dentro de 3 años se cumplen los 100 años de Fátima. Esperemos que comience el triunfo del corazón inmaculado a los 100 años. De hecho, el Papa Benedicto XVI en el 2010, cuando fue a Fátima, porque también fue, todos los papas fueron a Fátima, ahora el Papa Francisco dijo que para el 2017, que son los 100 años, ya prometió ir a Fátima también. Desde Fátima en adelante, todos los papas han pasado por allí, han dado mensajes, etc. Y entonces, creemos que el triunfo del corazón inmaculado se va a dar, de alguna manera. puede ser en ese año, puede ser después, pero que estamos rondando ese momento histórico, no cabe duda, porque jamás se ha llegado en la historia a tanta maldad. Ya no es que el hombre no quiera hacer caso a los preceptos y mandamientos de Dios, sino que estamos en contra de la ley natural. El hombre ataca lo que le ataca, está serruchando la rama donde está parado, porque estamos atacando la ley natural y la estamos distorsionando y queremos vivirla distorsionándola y nos estamos matando. Entonces esto no puede durar mucho tiempo. Los avances en la maldad son tan grandes que llega un momento que ya no se puede avanzar más, ya no puede haber más maldad. No quiero ponerme a nombrar porque no vamos a terminar y no es el objetivo, de tantas cosas aberrantes. Yo les leí el domingo, hace dos domingos atrás, un decreto, ¿no?, donde desde España se había decretado en una de las provincias, Andalucía, la obligatoriedad de las escuelas primarias de permitir a los niños de 5, 6, 7 y 8 años de que ellos elijan el sexo que quieren tener, porque dice la diputada textualmente que Dios dice así, que hay algo raro en el hombre está mal, porque nace con un sexo y él quiere otro, entonces está mal, hay que dejar que el hombre corrija. Los diputados están corrigiendo al hombre porque a Dios le ha salido mal la creación. Entonces le van a preguntar al niño de 5 años qué quiere ser, si es varón le van a preguntar qué quiere ser, varón, quiere seguir siendo varón o quiere ser mujer, y el niño decidirá. Si dice que es mujer, inmediatamente va a ir a los baños de mujeres, todo lo tienen que respetar, puede vestirse de faldita, hasta pintarse las uñas y los labios, y se va a llamar Estela, María, no sé cuánto, y le van a proponer cambiar, y lo van a pagar, el cambio, es decir, la operación también quirúrgica para cambiar el sexo quirúrgicamente. O sea, están haciendo un monstruo. Digo yo, ¿hasta dónde vamos a avanzar? ¿Qué puede venir después de convertir? Primero, querer asesinar, asesinando niños, y los que se escapan del seno de la mamá los transforman en monstruos. Digo yo, ¿se puede hacer algo más? ¿Transformar en monstruo a los niños pequeños? ¿Se puede hacer a lo que más ama Dios? ¿A lo que es la maravilla más grande que tiene la creación? La inocencia de un niño, la pureza. ¿Por qué se lo ataca en la pureza? ¿Por qué se destruye la inocencia? ¿Por qué? Hey, hay alguien detrás, evidentemente, que le queda poco tiempo. Poco tiempo le queda. Si no pueden matar a los niños en el seno de la mamá con la complicidad, que es la cosa más aberrante que existe, que una mamá determine la muerte de su hijo contra la ley natural. Lo otro, esa monstruosidad va contra la ley natural. Y cuando dos hombres se quieren casar y quieren que les reconozcan eso y adoptar un bebé y etcétera, etcétera, y participar a ese hijo también en el acto trinitario, le llaman, ¿no? Ustedes entienden. Todo eso es, ¿dónde se va? ¿Cuál es el paso siguiente? Es un grito de socorro que tenemos que hacer. Y yo creo que el triunfo del corazón inmaculado, primero Dios quiere mostrar qué hace el hombre. ¿Qué hacemos? Que le echamos la culpa a Dios. A ver, ¿qué hacemos nosotros? Y luego vendrá la mano misericordiosa como tantas veces en la historia. Y sigue viniendo, porque a pesar de todo, Cristo sigue siendo misericordioso, siempre. Y es el tema que vamos a ver aquí. Entonces nosotros hablamos del triunfo del corazón inmaculado porque ¿cuál es ese triunfo del corazón inmaculado? ¿En qué consiste? El triunfo del corazón inmaculado no puede consistir en una batalla física, porque el corazón inmaculado de María es una fuerza espiritual que tiene ella para luchar contra el demonio en el plano espiritual. Entonces, ¿qué es ese triunfo que se dará? Es un triunfo contra Satanás, pero ya no directamente entre ella y Satanás, porque ella ya le pisó la cabeza. Ese triunfo se ha dado. El triunfo personal de ella contra la serpiente ya se dio cuando ella nació inmaculada. El triunfo que viene ahora es el triunfo que la Virgen quiere hacer en el corazón de cada hijo. ¿Y en qué consiste eso? En un trabajo que ella quiere hacer a través del rezo del rosario. Por eso es importantísimo que recemos el rosario todos los días y más de uno, porque es como el cordón umbilical, el cordón vital que nos une a la Virgen, porque ella quiere hacer un trabajo interior. ¿Para qué? ¿Cuál es ese triunfo? Que los hombres se abran a la misericordia de Cristo. Porque si estamos haciendo todas estas maldades, es porque no sabemos lo que es el amor, ni nos sabemos amados. Y no sabemos amar, no dejamos que nos amen. Entonces hay que hacer redescubrir esto, esto que es tan simple, decir existe el amor. Claro que existe el amor, dicen los jóvenes. Nosotros estamos haciendo el amor todos los días, por eso vamos al antro y por eso los preservativos, porque claro que existe el amor, miren el amor. No se conoce, el amor se ha desaparecido de la tierra. Entonces no se siente nadie amado, por eso suicidio, por eso droga, por eso pornografía, por eso la vida del hombre es así. ¿Por qué? Porque no acepta, no ve y no cree que le están amando. Porque nadie le ama, ni siquiera su propia madre, porque si se salva por ahí. Ni su médico que juró fidelidad le ama, ni los políticos le aman, ni la ONU, ni ninguna organización le ama. Ni ellos ven que ni Dios le ama. ¿Por qué? Porque son tan egoístas, el hombre es tan egoísta, que al ser tan egoísta y centrar todo en sí mismo, termina pensando que los demás, que Dios y hasta él mismo se han puesto en contra de él. Eso sucede a la persona egoísta y vive de eso, vive de una autoagresión también y ve que nadie le ama y nadie le quiere. Entonces la Virgen quiere demostrar, quiere abrir los ojos y abrir el corazón de los hombres a la misericordia de Cristo. Quiere que abramos los ojos y entendamos que Dios ha venido, ha muerto por nosotros. Último aviso, último momento, porque así lo dice Jesús a Santa Faustina. Ojo que esto está aprobado por la Iglesia, está hecho doctrina, ¿eh? Esto es importante. Dice así, en esta hora, perdón, mientras rezaba por Polonia, dice Santa Faustina, oí estas palabras: he amado a Polonia de modo especial, y si obedece mi voluntad, la enalteceré en poder y en santidad. De ella saldrá una chispa, Juan Pablo II, polaco, de ella saldrá una chispa que preparará el mundo para mi última venida. Todo esto es una preparación para la venida de Jesús, que no sabemos el día y la hora, pero es una preparación, lo dice aquí Jesús, que saldrá una chispa de Polonia que preparará al mundo a mi última venida. ¿Qué es esa chispa que sale de Polonia? Juan Pablo II. ¿Por qué decimos que fue él? Porque los escritos de Santa Faustina, Jesús le había dicho, meterán tus escritos estos en un cajón, tendrás que sufrir. Y de hecho lo llevaron al Vaticano, estaba traducido rapidito, mal traducido los escritos, leyeron, esto no va a un cajón, ahí quedará. Es una cierta religiosa que quién sabe qué cosas está viendo por ahí, va al cajón, hay tantas apariciones, uno más. Quedó ahí, archivado en un cajón. Entonces cuando el Papa a Juan Pablo II lo nombran Papa, a Carlos Wojtyla lo nombran Papa, ¿qué es lo primero que hace él cuando lo nombran Papa? Hace un reconocimiento oficial de la Divina Misericordia. Hace sacar los escritos que están encajonados. Los hace traducir mejor. Hace un estudio y se dan cuenta que es una cosa bellísima, una doctrina excelente. No hay ninguna contradicción, como habían pensado que había contradicción en la doctrina. Entonces beatifica a Santa Faustina, la canoniza, pone el Día de la Misericordia, segundo domingo de Pascua, Día de la Misericordia, oficialmente no estaba eso, es una fiesta. Y además va a ser la encíclica Dives in Misericordia, Rico en Misericordia, que es una belleza. Y quiere que con esto nosotros leamos y entendamos, esa es la chispa. Eso es el medio, la chispita que encendió el mundo, porque el mundo está ahora con la misericordia. Ustedes van a distintos países y la misericordia se está difundiendo de una manera rapidísima. No sé si se la ama, pero por lo menos se difunde y se conoce. Voy a leer algunas cositas importantes que, para entender la misericordia de Cristo. Yo prometo al alma que venere esta imagen que tenemos aquí, por eso Juan Pablo II está relacionado con nuestra familia religiosa Frisidim, porque se conecta con tres cosas fundamentales nuestras. Su conocimiento del Padre Pío. Allí lo tenemos al Padre Pío. Juan Pablo II era amigo, conocía al Padre Pío, lo seguía, lo fue a visitar. El Padre Pío le dijo que iba a ser Papa, casi se cae de espalda. Era muchos años antes. Que tenía que estudiar muchos idiomas porque iba a ser Papa. Le curó milagrosamente a la secretaria que estaba enferma de cáncer. Le escribió una cartita al Papa, ya no te preocupes, y se curó instantáneamente. Uno de los milagros que tuvo en vida, de tantos, Juan Pablo II. ¿Qué más, Juan Pablo II, con el Padre Pío, que es nuestro patrono? Además, relacionado con la Divina Misericordia, esencialmente, y además relacionado con Fátima, porque la Virgen de Fátima, el 13 de mayo, le salvó la vida, él lo dice, la bala fue desviada, lo dicen todos los médicos, una cosa extraña, la bala fue dando vuelta por adentro del cuerpo, ¿cómo va a dar vuelta en medio de la carne? Pasa de largo, pero aquí fue esquivando los órganos vitales. Y el Papa dijo, me salvó la vida, y fue a Fátima, le sacaron la bala y la fue a poner en la corona de la Virgen. En Fátima está la bala que salvó al Papa, la Virgen, que a través de esa bala fue corriendo, corrigiendo su trayectoria. Y también muy devoto del Corazón Inmaculado, hasta tal punto que fue a visitar a Lucía, y Lucía lo fue a visitar a él. Se han visto muchas veces, han conversado muchísimo, hay fotos por todas partes, él con Lucía, la vidente de Fátima, y ha ido muchas veces a Fátima. Así que está relacionado Juan Pablo II con estas tres cosas, por eso es uno de nuestros patronos. Entonces dice lo de la imagen, repito, yo prometo al alma que venere esta imagen que no perecerá. También prometo ya aquí en la tierra la victoria sobre los enemigos y sobre todo a la hora de la muerte. Yo, el Señor, la protegeré como a mi propia gloria, al alma que esté, que haya honrado la misericordia. ¿Ustedes creen que nosotros somos aquí muy buenos empresarios en el orden del espíritu? Porque empresarios materiales no tenemos idea, pero somos muy buenos empresarios en el orden espiritual, sabemos invertir. Por eso nuestro patrono, nuestra imagen es la Divina Misericordia y la Virgen de Fátima, el Corazón Inmaculado. El corazón es la esencia, es el núcleo esencial de una persona, porque expresa todo el interior. La Divina Misericordia es lo más grande que existe en el cristianismo, porque esencialmente el cristianismo es misericordia. Y el Padre Pío, nuestro patrono, es el único sacerdote estigmatizado con los estigmas después de Jesucristo. Está Jesucristo, después está él. Los demás no fueron sacerdotes. Fueron mujeres, fueron diáconos, fueron laicos, religiosos, no sacerdotes, pero no sacerdotes. Y entonces con eso nos está diciendo el Señor, aquí mando una réplica mía, un sacerdote estigmatizado. Así tienen que vivir los sacerdotes, porque el Padre Pío viene después del Concilio Vaticano II, donde se lo malinterpretó, se lo distorsionó, se lo interpretó de manera que por instigación también del demonio, como están todas las cosas, así se mete en la iglesia también. Entonces Dios en su providencia manda al Padre Pío con una santidad de vida, crucificado con amor a la Eucaristía, a la Virgen. El Padre Pío le tenía mucha devoción a la Virgen de Fátima, al Inmaculado Corazón de María. Y de alguna manera Medjugorje es, porque así lo dijo la Virgen a los videntes, que es la continuación de Fátima. Y que el triunfo del Corazón Inmaculado se va a dar, pero como una continuidad, pasando por Medjugorje también. Y el Papa Juan Pablo II tenía mucha devoción a la Virgen de Medjugorje. No pudo ir nunca porque siempre había algunos problemas allí, en ese lugar, pero recibió a los videntes y lo dijo expresamente, que él hubiera querido ir, pero no podía como Papa, porque tenía que estudiarse algunos temas allí sobre la veracidad en ese momento de las apariciones. Pero él creía. Era devoto de la Virgen de Medjugorje. Jesús dijo que preservaría a las ciudades y casas en las cuales se encontrase esta imagen. Por eso es importante llevar una imagen bendecida en el Día de la Misericordia. Mañana vamos a bendecir todas las imágenes que quieran traer para intronizarla en la casa de uno el Día de la Misericordia. También dijo, las gracias de mi misericordia se toman como un solo recipiente y este es la confianza. La misericordia está relacionada con la confianza y por eso en este instituto vamos a hacer un voto, además de pobreza, castidad y obediencia que hacen los religiosos, todos los laicos, más los religiosos, podemos hacer dos votos. Uno, confianza plena en la Divina Misericordia. Por más que uno se sienta el más pecador, el más desgraciado de este mundo, no vamos a dudar, porque el que no duda de la misericordia se salva. Entonces vamos a hacer un voto para no tener derecho a decir, ¿me habrá perdonado el Señor? No tenemos derecho a decirlo, ni pensarlo. Tenemos que confiar plenamente, siempre. Entonces voto de confianza ilimitada en la infinita misericordia de Cristo Y el otro voto, que también pueden ser todos los laicos y hay que prepararse primero, es un voto de pertenencia y servicio al triunfo del Inmaculado Corazón de María, para pertenecer a ella y estar al servicio de ese triunfo, un voto por el cual me liga de manera particular a ella y al triunfo que viene, y me liga internamente a la infinita misericordia de Cristo. He abierto mi corazón como una fuente viva de misericordia, que todas las almas tomen vida de ella, dice Jesús, que se acerquen con gran confianza a este mar de misericordia. Los pecadores obtendrán la justificación y los justos serán fortalecidos en el bien. Al que haya depositado su confianza en mi misericordia, en la hora de la muerte le colmaré el alma con mi paz divina. Ningún alma que ha invocado mi misericordia ha quedado decepcionada. A las almas que propagan la devoción a mi misericordia, las protejo durante toda su vida, como una madre cariñosa a su niño recién nacido, y a la hora de la muerte no seré para ellas el juez, sino el Salvador misericordioso. A todos los que proclamen esta gran misericordia, a todos los que la anuncien, por eso yo lo estoy hablando, somos empresarios del Espíritu, tenemos intereses, además, el interés es enamorarnos de Jesucristo, el interés es que sea glorificado cada vez más Dios, y esta es la mejor manera de hacerlo, proclamar su misericordia. A todos los que proclamen esta gran misericordia mía, yo mismo los defenderé en la hora de la muerte con mi gloria, aunque los pecados de las almas sean negros como la noche. Mientras está la confianza, hay poder de salvación. Todas las almas que adoren, perdón, vamos a cortar, no puedo leer todo. En esta hora, a las 3 de la tarde, que recen y se confíen a la misericordia con la coronilla, en esta hora nada le será negado al alma que lo pida por los méritos de mi pasión. En esa hora puedes obtener todo lo que pides para ti y para los demás. En esa hora se estableció la gracia para el mundo entero. La misericordia triunfó sobre la justicia. 3 de la tarde. Ahí se dio el triunfo de la misericordia sobre las justicias en este mundo. Dice Jesús, defenderé como mi gloria a cada alma que rece esta coronilla en la hora de la muerte. Ahí lo defenderé. Y cuando los demás la recen juntos al agonizante, ¿quiénes obtendrán el mismo perdón? Cuando cerca de un agonizante es rezada esta coronilla, se aplaca la ira divina y la insondable misericordia vuelve al alma y se conmueven las entrañas de mi misericordia por la dolorosa pasión de mi Hijo. Reza incesantemente esta coronilla, dice Jesús, que te he enseñado. Quien quiera que la rece recibirá gran misericordia a la hora de la muerte. Los sacerdotes se la recomendarán, por eso se las tengo que recomendar, se las recomendarán a los pecadores como última tabla de salvación. No hay otra. El que no cree en la misericordia no le podemos ofrecer más nada. Después de la misericordia no hay cosa mayor. Es lo máximo. Por eso Jesús ya no va a anunciar nada nuevo. Después de la misericordia viene la justicia. Porque el que no abraza la misericordia queda enfrente de la justicia. Diles a mis sacerdotes, al Padre Carlos, que los pecadores más empedernidos se ablandarán bajo sus palabras. Cuando ellos hablen de mi misericordia insondable, se van a ablandar. ¿Están ablandados o no están ablandados? Ok. Se ablandarán las almas. De la compasión que tengo por ellos en mi corazón, a los sacerdotes que proclamen y alaben mi misericordia les daré una fuerza prodigiosa y ungiré sus palabras y sacudiré los corazones a los cuales les hablen. Cuando reces esta oración con corazón contrito y con fe por algún pecador, le concederé la gracia de la conversión. ¿Cuál es esa oración? Esta. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Di lo último, Le dice así Jesús: di a las almas que les doy mi misericordia como defensa, lucho por ellas, yo solo y soporto la justa ira de mi Padre. Esta fiesta ha brotado de las entrañas de mi misericordia para el consuelo del mundo entero. Refugio y amparo para todas las almas, y especialmente para los pobres pecadores, para mí y para ustedes. El alma que se confiese y reciba la Santa Comunión obtendrá el perdón total de las culpas y de las penas en el Día de la Misericordia, que es esta tarde y mañana. Que ningún alma tenga miedo de acercarse a mí, aunque sus pecados sean como escarlata. La humanidad no conocerá la paz hasta que no se dirija a la fuente de la misericordia. Pidamos la gracia entonces de vivir intensamente este día a partir de hoy, de esa misericordia, y vivirla haciendo también misericordia para con los demás. Recuerden que hay un modo muy concreto de vivir la misericordia divina. Es el ejercicio de las obras de misericordia corporales: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar a los presos, visitar a los enfermos, obras de misericordia corporales. Asistir al culto también, colaborar en el culto de la iglesia es una obra de misericordia corporal, porque es para el sustento material. Y también obras espirituales: enseñar al que no sabe, perdonar, dar esperanza a las personas. Pidamos la gracia entonces, y también de manera particular, la obra de misericordia más grande es anunciar la misericordia. Es la más grande de todas, supera las obras de misericordia corporales, la supera a todas, y supera todas las obras de misericordia espirituales. ¿Cuál? Proclamar la misericordia de Jesús, la supera a todas. Por eso tratemos de centrarnos en este tema, que así sea.